gracias a los cordobeses por confiar, por acompañarnos. Gracias por hacernos vivir este momento. Gracias en serio a Córdoba. Gracias por bancarnos, por sostenernos, por creernos, por acompañarnos. Gracias al pueblo de Córdoba por tener fe en este grupo, en esta expresión política, en esta unidad. Gracias, Córdoba. Gracias, en serio. Hemos ganado en casi todos los barrios pobres. Gracias a los que no tienen nada, a los que no esperaban nada de nosotros y no fueron a votar. Gracias a los que no se dejaron tentar, a los que no se dejaron quebrar, a los que no se dejaron amilanar, aún con la, como decía Rodrigo, en una provincia donde la pobreza y la miseria ha crecido a números imposibles, vergonzosos. En muchos de esos barrios y pueblos, los cordobeses recibían lo que le daban y votaban a esta lista de unidad, de decencia y honestidad. ¿Cómo no decir gracias? ¿Cómo no estar eternamente agradecido a todos ellos? A los que a pesar de la desesperanza, construyeron una esperanza en nosotros. Esta es una terrible lección para todos. No hay sueño imposible cuando uno lo sueña con el corazón, cuando le mete pasión, alma, corazón, vida. Parecía imposible hace 80 días cuando con Rodrigo nos juntamos y decíamos, ¿y esto cómo arranca? Contra estos aparatos, cuando parecía que nos llevaban puesto, con la plata de todo, la nación, la provincia y el municipio, arremetía y parecía que lo nuestro se convertía en una cuestión casi testimonial. Y la gente nos decía, métanle para adelante, no bajen los brazos. Nosotros creemos en esa unidad, creemos en esa construcción y los vamos a acompañar con los votos. Y nos mirábamos con Rodrigo y decíamos, ¿será cierto? Mirá que es mucha, que es grande, que es importante, que es imponente la tentación. Y la gente nos acompañó. Gracias a Córdoba, en serio, por tener confianza, por bancarnos y darnos esta oportunidad para que lo representemos. Desde el corazón se lo digo como un cordobés orgulloso de este pueblo de Córdoba. Acostumbrado a los grandes éxitos, no lo soy. Siempre he peleado, siempre me han conocido así, me van a conocer así, siempre la adversidad, siempre contra todos, siempre contra el mundo, pareciera, siempre ridiculizado. Y un momento de alegría enorme para mí, para mi familia, para los que me quieren, para los que no me quieren. Es un momento maravilloso y yo quiero agradecerlo. En serio, quiero agradecerle de corazón. Estos masajes al alma, al corazón, no se repiten todos los días. No todos los días tenemos semejante muestra de afecto. Y yo quiero decirle gracias en nombre de mi familia, de nuestro espacio político, de esta construcción. Gracias, en serio. Ahora sepa el poder. Sepa el poder. Sepa los que manejan la provincia, la nación y el municipio, que la gente nos ha dado un mandato para representarla. Y esta expresión plural pero decente la va a representar como corresponde, en cada uno de los estamentos que ustedes nos han elegido. Esperamos y le pedimos a Dios y la Virgen que nos ilumine, que nos dé la prudencia, la sabiduría, la paciencia, la inteligencia, pero también la firmeza para no corrernos medio centímetro de la representación que no hemos ganado con el voto, con ningún aparato, con ningún tutor, con ningún promotor. Lo que hemos obtenido hoy lo hemos obtenido con nuestro propio esfuerzo. Por eso vale 10 veces más. Quiero decir a los cordobeses que han elegido una expresión plural pero categórica. Los representar con todos los valores que esto significa, con la pluralidad ideológica que tenemos, con el origen distinto que tenemos, pero con la concepción de unidad, porque la gente nos quiere juntos, y juntos nos va a tener representando los intereses de esta provincia. No tenga ninguna duda. Y para terminar, quiero agradecerte, Rodrigo, públicamente te lo quiero decir acá delante de la Cámara del país. Quiero agradecerte tu compromiso, tu voluntad, tu don de gente, tu generosidad, tu hidalguía, tu energía, tu fuerza, tu potencia. Quiero agradecerte tu amistad. Quiero agradecerte porque a pesar de que estaba todo el mundo apostando cuánto iba a durar esta cuestión, si era circunstancial, coyuntural, si era para las cámaras, si era para alguna foto, si era una puesta en escena, te bancaste, inclusive te cargaste al hombro tu partido y convenciste hasta el más duro de los radicales para que me acompañara. Te lo digo de corazón, gracias. Porque la historia, escúchenme, los chicos de la juventud radical, la historia de estos últimos 24 años no ha sido buena. Nos comimos todos los amagues del peronismo, nos enfrentaron, nos hicieron pelear, nos hicieron enemistar, y muchas veces terminamos mirándonos por arriba del hombro. Y yo he descubierto 80 días caminando con Rodrigo a la par, de que somos iguales, que tenemos los mismos valores, que defendemos los mismos intereses, que por ahí tenemos orígenes distintos, y está bueno que así sea, porque la gente es distinta. Pero tenemos la misma intención, que es representar a este pueblo de Córdoba, a este sufrido pueblo de Córdoba. Entonces no hay pretexto. Entonces, ¿cómo no agradecer en este momento de gloria, donde muchos se encandilan con estas luces, que son las luces del poder? ¿Cómo no agradecer a un tipo como Rodrigo, que hizo una apuesta importante y que decidió entender que en la unidad éramos fuertes y que esa fortaleza le da esperanza al pueblo? Te lo digo acá porque creo que hoy, para los que apuestan, hemos construido un equipo inquebrantable, indestructible. Confío en los cordobeses que estos 24 meses va a ser para darle contenido a este equipo, para darle fortaleza, como dijo el Rodri, para estudiar. Se paró con firmeza, sostuvo su bandera, esa bandera es increíble de la Unión Cívica Radical. Nos juntamos una tarde, nos dimos la mano como único testigo en su casa, Marco Ferrer, nos abrazamos y dijimos: vamos para adelante, vamos hasta donde la gente quiera y hasta donde Dios decida. Y hoy Dios decidió que este equipo esté acá. Entonces yo quiero agradecerlo públicamente, porque eso es lo que le hace falta a esta sociedad. Gente con compromiso, con coraje, pero fundamentalmente con palabra. Hemos sostenido nuestra palabra hasta el último segundo. Y así la vamos a sostener por el tiempo que los cordobeses necesiten que se sostenga. Así que muchas gracias a ellos. Y para terminar, y para que lo sepan todos, hoy arranca un sueño. Hoy arranca un sueño que solo Dios sabe dónde va a terminar. Y no es el sueño de Juez, y no es el sueño de Luis Juez, ni de Rodrigo de Loredo. Es el sueño de los cordobeses. meses de recuperar la decencia, la honestidad y la transparencia en la gestión pública. Y a ese sueño, esta noche le quiero dar mi palabra.